Fue culpa de la mortoría. No creí en nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Pero tú y yo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Lo peor es que no fue culpa tuya, pero tampoco mía. Fue culpa de la mortuoria, no caí en nada, pero me dolía. Yo sabía que todo pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste muerto, narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. No ha muerto, por estar derivando ya de lo que viene, ya no hay nada. Yo te lo digo con sinceridad, yo te frío como en Navidad, es mejor que tú se acabe ya. No me la invitaré un momento a que sea de mí, que yo te quiero ver, que yo me quiero más a mí. Es una de un necesario, lo que antes fue increíble, es el bobo rutinario. No sabe nada de tus labios, sabe todo lo contrario, y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la mortuoria, no caí en nada, pero me dolía. Yo sabía que todo sería, pero todo yo diciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que hoy fuimos.